es un manga de comedia del genial Kiyohito Azuma, autor de Azumanga Daioh. Su nombre, Yotsubato, en japonés, significa cuatro hojas y hace referencia al parecido del pelo de la protagonista, verde con cuatro coletas, con un trébol de cuatro hojas. La historia comienza cuando Yotsuba, una niña de 5 años, se muda con su padre a una nueva casa. Su desconocimiento de cosas cotidianas, como los timbres y los columpios, harán de sus travesuras hilarantes aventuras desde los ojos de la inocencia propia de esa edad. Soy cae de chiquiú, soy cae de chiquiú,